Pues son muchísimas cosas, ¿no?, las que podemos decir de la ludoteca. La novedad este año principalmente es ese cambio de escenario. Pasa del Reina Sofía al IEM Maestro Francisco Fatou. Yo entiendo que se ha dado opción a darla a conocer, ¿no?, públicamente. No habrá habido despiste por parte de los padres. Y bueno, pues ¿cómo marcha ese periodo de inscripción y de matriculación? Recordemos que está abierto hasta que se cierre los grupos. En principio, un número de plazas concretas, 20 por grupos creo que era, si no me equivoco. Y conforme se vayan cerrando grupos, pues ya no se pueden inscribir. Efectivamente, las plazas las tenemos todas, ahora mismo sí queda alguna la plaza todavía, ¿vale? Tenemos las plazas de infantil de 4 años, lo que hacemos es que ponemos nada más que hasta 15, ¿vale? Tenemos una plaza nada más, sería, de 3 años tenemos 15 plazas, nos quedaría una por cubrir. De 4 años sí es verdad que tenemos algunas personas en lista de espera. De 6 a 7 años tenemos ya 15 alumnos, quedarían unos 5 por cubrir, y de 8 a 12 tenemos algunas plazas libres todavía, ¿vale? O sea, de todas maneras nosotros nunca cerramos la lista de espera. Sí que lo ponemos porque sabemos también que a lo largo del año, por circunstancias familiares, hay algunos niños que se pueden dar de baja y entonces vamos tirando de la lista de espera. Es importante saber eso, ¿no? El hecho de que ese periodo está abierto constantemente durante todo el año para ir cubriendo plazas, y en el caso de que, bueno, pues se cierre el cupo, pues se tira también de esa lista de espera si es necesario. Sí. Como decía, bueno, pues hay una cuota única de 5 euros que se tiene que abonar a través de los servicios económicos del ayuntamiento, pero esto, siempre como hemos comentado también en otras ocasiones, es como un precio más que simbólico de que te permite reservar la plaza, ¿no?, en sí, porque ni mucho menos el coste de lo que es la ludoteca durante todo el año. No, ni mucho menos. Se hace como para reservar la plaza, decir que está en la ludoteca municipal Gamonín, que es importante que sepamos también cómo se llama nuestra ludoteca Gamonín, pues esto se repartió al principio de curso por todos los colegios para que todo el mundo tuviera conocimiento de dónde se iba a poner la ludoteca, que iba a empezar de nuevo, y la nueva ubicación. Entonces, ya como tú has comentado, la tasa es una única tasa, ¿vale?, de 5 euros simplemente para, como ficha de inscripción, simplemente, sí. Una ficha de inscripción, uh-huh. Se pagan 5 euros y ya no hay que pagar nada más. Y luego, además, también pues hay que comentar, esto ya es un poquito más complicado, ¿no?, el amplio margen que hay en cuanto a grupos y horarios. Esto está todo muy bien establecido y lo suyo es hacerse con el trístico para informarse de cuándo tendría, en función de la edad de cada alumno, pues que participar, ¿no?, en la ludoteca municipal. Sí que hay que hacer una distinción que siempre hacemos, y es que una ludoteca no es una guardería, no es un lugar donde, bueno, pues se pueda dejar al pequeño durante un número de horas por necesidad, ni mucho menos, sino que son actividades que se desarrollan pues en varios horarios, días salteados de la semana. En fin, todo esto depende de esos grupos, ¿no?, que se han establecido. Si te parece, podemos comentarlo a grandes rasgos. Sí, mira, te digo, por ejemplo, el grupo de, por ejemplo, de 4 a 5 y media, tenemos un lunes y martes el grupo de 4 a 5 años. El miércoles, por ejemplo, tenemos el grupo de 6 a 7 años, y el jueves de 4 a 5 años también. De 5 y media a 7 tenemos el lunes, el martes y el miércoles los grupos de 3 años. Sí. El jueves, de la misma hora, de 5 y media a 7, tenemos un grupo de 6 a 7 años. Y de 7 a 11 tenemos el lunes un grupo de 8 a 12 años. El martes, grupo de 6 a 7 años. El miércoles, grupo de 8 a 12 años. Y el jueves, grupo de 8 a 12 años. Ya te digo que está muy bien concentrado todo y pensado todo también para que tanto pequeños como un poco más mayores tengan sus horarios. Y además es verdad que también comentamos con las madres para cuadrar un poco también horarios de otras actividades. Claro, son lo que se oferta son siempre un horario de hora y media o una hora durante 3 días, 3 veces a la semana, ¿no? Efectivamente. Es lo que tenemos, se ofrece los grupos tanto de 4 o 5 años, si lo ha, bueno, te digo, son 3 días a las 3, lunes, martes y jueves, por ejemplo, que sería lunes, martes y jueves, los grupos de 4 o 5 años, de 3 años sería lunes, martes y miércoles, y de 8 o 12 años sería lunes, miércoles y jueves. Uh-huh. Y bueno, pues lo importante también de la ludoteca, como hemos comentado en otras ocasiones, ya no es solo el hecho de que, bueno, pues supone una actividad extraescolar más, sino que se intenta inculcar valores, educar mediante el juego, realizando actividades. Y luego están las actividades puntuales que cada año a través de la propia ludoteca pues también se suelen organizar, ¿no? De hecho, además, en esta ocasión para invitar a la gente y dar a conocer lo que es el servicio de ludoteca, el viernes antes de su inauguración se celebraba una especie de pasacalles por la avenida que servía de reclamo, ¿no? Y bueno, pues que servía también para informar de la existencia de este servicio. Sí, ya te digo, es verdad que tenemos una ludoteca, pero no sé si toda la ciudadanía en este caso sabe que tenemos una ludoteca, y lo que hicimos es, como íbamos a ubicarla en otro sitio, pues darle un poco de publicidad a los padres y a los padres y madres y a los pequeños, como hicimos un pequeño pasacalle el viernes, el día 2 en la Avenida España, bueno, pues para darnos un poco a conocer la ludoteca de Junín, y bueno, y que la gente pues se interesara y preguntara qué es la, cuáles son las actividades que tiene y dónde está ubicada y los horarios y todo lo demás. Fue una especie de pasacalle para que supiera la gente que estamos ubicada en otro sitio. Bueno, y lleva ya una semana en funcionamiento lo que es la ludoteca. De momento, ¿cómo va marchando? ¿Va bien el servicio? ¿La adaptación con esas nuevas instalaciones mejor, para peor? O sea, ¿más cómodo todo? La gente, por lo que nos comenta, está muy contenta, está muy cómoda. Las madres, cuando han ido a ver la nueva ludoteca, la verdad es que porque no quisimos que la viera nadie hasta que no estuviera totalmente terminada, porque ha sido todo un poco, queríamos que nos ha cogido un poquito el toro, en el sentido que queríamos que estuviera abierta para cuando empezara el nuevo curso escolar, y bueno, hemos corrido, pero hemos llegado al fin a tiempo y ha quedado una ludoteca muy bonita. La verdad es que tenemos muy buena impresión de todo lo que nos dicen los padres cuando llegan y la ven. Pues ahí va el inicio del curso en la ludoteca municipal Gamonín, que queríamos también destacarlo aquí en la sintonía de la mañana. Y luego además también pues hay que informar de ese otro inicio del curso en la Escuela Municipal de Música, que también a principios de octubre pues arrancaba finalmente, ¿cuántos inscritos? Tenemos aquí un encuentro previo en el que informábamos precisamente de ese proyecto de la Escuela Municipal de Música de cara a este curso, y bueno, pues se sabía de momento cuál era la demanda, pero no estaba cerrado el número de inscritos. ¿Cuántos hay en la actualidad? Bueno, pues hemos batido récord este año y tenemos unos 240 alumnos. Decir que nunca se había llegado a esta total de inscripciones, y bueno, la verdad es que estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo desde la Escuela de Música, tanto por la directora como por parte de todos los profesores, para el tema de captar los alumnos y de que se vengan a nuestra Escuela de Música, que sabemos que es una escuela de música con un alto valor académico. Entonces estamos muy contentos y ya te digo, tenemos 240 alumnos. Lo cierto es que no sé cuál era el mayor número de alumnos que se ha obtenido en otras ocasiones, me parece a mí, si no me falla la memoria, que eran sobre 235 o 230 y algo. No te puedo asegurar exacto cuánto era, pero me parece que eran sobre 235. Sí, a finales de septiembre, cuando teníamos oportunidad de hablar, ¿no?, de este tema, de que se había abierto el plazo de matriculación de la escuela y demás, se comentaba que habían de momento unas 120 inscripciones, o sea, se ha doblado. Sí que lo dejan todo para el final, ¿no? Como nos decían, que lo más lógico era pensar que dejaran todo para el final, y fíjate que sí es así, porque es el doble de personas que había apuntada, había inscritas en ese momento cuando conversábamos, y quedaban además pocos días para que se cerrara el plazo de matriculación. Así que, pues sí, la verdad, la gente lo deja un poco para última hora, pero bueno, bienvenido sea, aunque haya sido así. También decirte que todavía también tenemos, incluso en la Escuela de Música, tenemos alguna lista de espera. ¿Vale? Tenemos a una gente todavía lista de espera. Sabemos que conforme va pasando el tiempo, por circunstancias familiares o por lo que sea, o por circunstancias personales o de enfermedad, lo que sea, hay gente que se pueda dar de baja, entonces vamos a ir tirando de la lista que tenemos en la Escuela de Música, que tenemos, la verdad, una lista de espera. O sea, que todavía incluso es posible apuntarse, aunque no puedas cursar estudio porque está cubierto el cupo, pero... Es que está cubierto, es que no, los profesores no pueden ya, no podemos más alumnos, están las aulas llenas, y ahora mismo no puede, qué más quisiéramos nosotros, pero ahora mismo no se puede coger ahora mismo a más alumnos. Entonces le hemos dicho que, bueno, que una lista de espera, que posiblemente puede ser que entren, pero es que no podemos con más alumnos. tenemos las clases que tenemos los profesores que tenemos, y ahora mismo pues la verdad es que están las clases llenas. Pues la Escuela Municipal de Música, que arrancaba también el curso a principios de octubre con ese cupo de 240 personas inscritas para cursar sus estudios de música durante este año. Y bueno, pues que imagino estarán preparando también ya la celebración de Santa Cecilia, así que pues informaremos igualmente con los responsables de la Escuela Municipal de Música de todos esos actos y actividades iniciales, ¿no?, que van a desarrollar en primer lugar. ¿Qué más comentar sobre estos dos servicios? Ludoteca Municipal Gamonín, Escuela Municipal de Música, se ponen en marcha durante este mes de octubre. Arrancaban el curso en ambos servicios con esas novedades. Isabel Mali, responsable de ambas, no sé si quieres comentarnos algo más. Nada más decir que bueno, que hemos trabajado, es verdad que todos hemos trabajado duro, hemos trabajado incluso a marchas forzadas por el tema de que nosotros nos incorporamos aquí en el ayuntamiento a mediados de junio, el curso empezaba a septiembre y la verdad teníamos muchas, muchas expectativas con respecto a la Escuela de Música y muchas expectativas con respecto a la nueva ludoteca, que se ha conseguido no solamente gracias a nuestro esfuerzo, sino gracias al esfuerzo de todas las personas que han colaborado con nosotros, y que bueno, pues que se están recogiendo ahora los frutos, y que bienvenido sea todo lo que sea para la Escuela de Música, o en este caso para la ludoteca. El bien es un bien común, no es un bien solamente para en este caso para el ayuntamiento, es un bien común para todos los ciudadanos de Ubrique. Y no solo además también para los alumnos, sino para todos los ciudadanos que disfrutan, ¿no?, de las actividades que después organizan. Efectivamente. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Mari Bazán, responsable de Servicios Sociales y también de la Escuela Municipal de Música, que nos haya atendido en la mañana de hoy martes. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes.